Sí, sí, realmente, vamos a ver, no, sí, no es una sorpresa lo que ha ocurrido, porque recordemos que apenas se conocieron los resultados electorales que le dieron el triunfo a Lula, ya esta misma gente que se movilizó ayer por miles, ya bloquearon rutas, hicieron algunos, quemaron algunos edificios, o sea, hicieron una demostración de fuerza de no aceptar el resultado electoral. Uh-huh. Posteriormente hubo también un atentado, se descubrieron armas, esta gente está muy, muy bien armada. Durante todo el periodo Bolsonaro, si hay algo que se facilitó es que la gente pudiera comprar armas como en Estados Unidos, ¿verdad? Mm. O sea, los amantes del rifle de Estados Unidos se trasladaron un poco, la misma matriz de opinión se trasladó a Brasil. Hay un culto a no aceptar. A ver, creo que se cortó la comunicación con Carlos Aznárez. Ahí probamos. Claro, le fue mal. Sí, ¿me escuchás? Se cortó, Carlos, en un momento. Estabas hablando ahí de que esto viene sucediendo, digamos, que no era... sí, se cortó ahí la comunicación, pero ahí te escuchamos de nuevo. Esto, decías vos que sí, no es llamativo lo que está pasando, sino que había algunos indicios, incluso sí, previo a la elección. Sí, sí, previa, posteriormente también, uh-huh, hubo algunos atentados. Los otros días cuando se unió Lula, uno se quiso colar con un explosivo. Uh-huh. Y evidentemente la ida de Bolsonaro es para facilitar también esto, ¿verdad? Él ahora critica muy tibiamente estos hechos, pero está claro que le dio aire a sus partidarios para que generen una rebelión de ultraderecha, uh-huh, que no sé si pensaban que iba a cuajar en la caída de Lula, pero sí generan un desgaste fuerte a una semana de asumir Lula, que uh-huh, no es poca cosa. Tomar los tres poderes a la vez y con miles de personas y generar una ruptura de todo lo que hay adentro, es demostrar que, bueno, la democracia con nosotros no va. Uh-huh. Sí. Y esta es nuestra manera. Además está la huida organizada de Anderson Torres, que es el secretario de seguridad de el gobierno de Brasilia, uh-huh, que se fue con su familia el día anterior a Estados Unidos como a refugiarse. Uh-huh. O sea, todo esto ya está planificado y esto no termina. O sea, Lula tomó medidas. La verdad que hay que felicitarlo a Lula porque tomó medidas muy, muy importantes como intervenir Brasilia, cosa que no ha hecho Lucho Arce en Bolivia, mm, a pesar de que en Santa Cruz todos los días le están quemando edificios, ¿no? Mm. O sea, Lula se puso los pantalones y dijo, bueno, aquí esto no pasa, no puede pasar, pero sabe que tiene un enemigo adentro y que tiene la mitad de la población dividida. Sí. O sea, acá hay un 50% que votó a Lula y un 49% que votó a Bolsonaro. Uh-huh. Y los que votaron a Bolsonaro no son tibios, son los de las iglesias evangélicas, son los de la burguesía paulista y la burguesía de Río, son gobernadores como el gobernador de Río, que uh-huh, permanentemente canta loas a Bolsonaro. Son el bloque parlamentario de la Biblia, que son precisamente los evangelistas, que los van a tener, Lula los va a tener en contra. Yo siempre dije que Lula tiene que gobernar los 100 primeros días como si fuera al todo o nada, mm, porque en los 100 primeros días todavía tenés el calor de tu pueblo, la gente está reclamando cosas, y si vos empezás a dar pautas de que vas a cumplir con lo que prometiste, te fortificás frente a este tipo de hechos, uh-huh, ¿verdad? Sí. O sea, ¿qué lo favorece a Lula hoy? Lo favorece que internacionalmente se ha visto este golpe o este intento de golpe muy mal. Uh-huh. Hasta los yanquis han tenido que salir a decir que apoyar a Lula. Uh-huh. Uh-huh. Pero eso dura un tiempo. Depende de la fortaleza de Lula y del pueblo en la calle, hoy sí. sale la gente a movilizarse masivamente, cosa que hay que hacer para defender tu gobierno, y también dependerá de que vayas haciendo, o sea, no cediendo terreno y vayas generando avances en lo que la gente está demandando. O sea, Brasil está en una situación económica muy mala, pero puede salir. Es un país que no tiene todas las posibilidades de salir adelante. Y las relaciones exteriores que Lula ya está anunciando lo ponen otra vez con un liderazgo importante en el continente. O sea, Brasil vuelve a tener la idea de pesar fuerte en la CELAC, en la UNASUR, en Mercosur, y bueno, eso lo va a ayudar a Lula. Hoy tiene Lula sus 15 minutos de fortaleza, incluso después de este intento de golpe, porque tiene a todo el mundo mirando a Brasil y diciendo, no, esto no lo podemos tolerar. Pero esto dura un tiempo. Si vos no avanzás y si empezás a ceder, te pasan por encima. Y hoy la derecha está muy fortificada a nivel internacional. No es poca cosa, estamos peleando con personajes que emergen en todos nuestros países, aquí Milei o Macri, o en cada un país tenemos un bolsonarito con ganas de apoderarse de gobierno. Bueno, entonces Brasil hoy está en una situación de tensión, pero de una tensión que le puede facilitar a Lula gobernar mejor de lo que él se imaginaba. Bien. Recién decías, Carlos, esto, ¿no?, de los enemigos internos, y ayer en las imágenes que trascendía se veía, digamos, a las fuerzas de seguridad prácticamente dejando que la gente tome posesión, digamos, de los tres espacios del Estado, ¿no? Tanto el Palacio Planalto como el Congreso y el Supremo Tribunal Federal. Y ahí te consulto, ¿no?, digamos, ¿qué rol están teniendo las fuerzas de seguridad también en este intento de golpe ahí en Brasil? Sí, no, bueno, ayer las fuerzas de seguridad fueron cómplices. O sea, las primeras, los que fueron sobrepasados, eso estaba arreglado. Eso, por eso el secretario de seguridad se va. Él, o sea, eso un mirar a un costado y que la gente avance. Se tiraron unos gases como para demostrar que, bueno, que estaban resistiendo. Recién cuando Lula decide intervenir Brasilia, ahí entra otro tipo de fuerza de seguridad, que es la que controla el tema. Y les costó, porque incluso a la noche recién pudieron controlar los tres lugares que habían sido tomados. Entonces ahí va a haber que hacer una depuración. Esto está obligado, Lula, a depurar fuerzas armadas y fuerzas policiales. Si no lo hace, compra un problema a mediano y a largo plazo, porque lo que le pasa a Bolivia, ahí está lo de Bolivia, ¿verdad? Si Lucho Arce, si Arce no toma medidas más extremas con Santa Cruz, que el problema de Santa Cruz se va a extender a otro lado, a Potosí, a otro lado. Entonces, bueno, ahí tenemos dos países de la América Latina que están en una pauta diferente, digo, diferente a la reacción que tuvo Lula ayer. Otro hubiera decidido, bueno, no conviene intervenir Brasilia, especularía, y si especulás y perdés tiempo, perdés. Está clarísimo. Argentina es un ejemplo de eso, ¿viste? Alberto Fernández no se le animó a Vicentín y le surgieron 20 Vicentines. La debilidad no construye poder. El poder se construye siendo audaz y teniendo a la gente de tu lado. Y para tener a la gente de tu lado tenés que tener un ida y vuelta permanente con el pueblo. Y Lula todavía lo tiene. Y hoy la demostración, que creo que va a ser multitudinaria, de la gente en la calle diciendo, bueno, vamos a defender el gobierno. Bien, tomando esto que decís, Carlos, y recién decías, ¿no?, hay que tomar medidas audaces que lleven a fortalecer la base popular, ¿sí?, del gobierno de Lula. ¿Qué medidas pensás que tiene que tomar en el corto plazo, ¿no?, para neutralizar estos intentos de golpe? Mira, algunas ya las está tomando. Él está urgido por el tema del hambre de la gente, o sea, de solucionar mínimamente la situación de esos 30, 40 millones de brasileños y brasileñas que están bajo la línea de la pobreza y algunos en la extrema pobreza. Esas medidas, incluso con los nombramientos que ha hecho el ministro, parecen decididos a entrarle de lleno a eso. El otro tema es la lucha contra el extractivismo, los agronegocios. Ese es un tema muy difícil. De hecho, ha hecho una de cal y una de arena, ha nombrado un ministro que está en esa línea, pero también un segundo que tiene relaciones con agrotóxicos. O sea, esos temas siempre le han costado, y le ha costado también al anterior, a Dilma, uh-huh. Que finalmente no cumplió con las demandas que le planteaban los y tierra. El otro tema es cómo generás una economía de guerra, porque tenés que ser una economía en la cual, por un lado, le des esperanzas y cosas concretas a los más golpeados por la crisis, y por otro lado, manejar con muñeca muy, muy elástica las relaciones con la burguesía, porque la burguesía es un poder en Brasil. Voltea presidentes, cambia presidentes y tiene un poder muy, muy grande. Uh-huh. Y el otro tema, procurar fundamentalmente no dejar que las iglesias te coman el territorio. Uh-huh. O sea, empezar a caminar con propuestas. Porque ¿qué venden las iglesias evangélicas generalmente? El cielo en la tierra. Mm. Entonces vos tenés que pelear contra ese discurso, que es un discurso de vender humo. Vendés humo, pero lo vendés muy bien. En cambio, vos tenés que tratar de demostrar que sí, vos creés que el cielo está en la tierra y le tenés que dar posibilidades de empoderamiento a quienes las iglesias generalmente ganan, porque la izquierda retrocede. Uh-huh. O sea, Lula tiene que... A ver, desde mi punto de vista, la izquierda está en un problema general en el continente, ha cedido terreno, y la derecha ha avanzado sobre ese terreno. Lula tiene la posibilidad de que la izquierda vuelva a pesar en el terreno que precisamente de los más humildes, de donde la derecha trabaja. Ahí a la derecha te va comiendo a los más humildes, con un discurso ultra, pero de que se vayan todos también. Ellos tienen el discurso de que se vayan todos, para llegar a ellos. Entonces vos tenés que tener un discurso que trate de enfrentar al otro discurso, pero con cosas concretas, no vendiendo humo. Claro. Y no prometiendo y no cumpliendo. Por eso yo digo, ceder es perder hoy. Pero también prometer y no cumplir es perder. Entonces Lula se enfrenta a eso. ¿Puede salir airoso de esta batalla? Sí, puede salir. Siempre que esté relacionado en un ida y vuelta permanente con las masas, con el pueblo. Cosa que en otros periodos, en el primer periodo de Lula, pasó eso. Después se fue aburguesando también la política del PT. Y hoy tiene las posibilidades, O sea, tiene un pueblo que lo votó y tiene un pueblo que está dispuesto a derrocarlo. ¿No? Fíjate vos qué tremendo. Sí. Entonces tenés que tratar de restarle poder al bolsonarismo. ¿Cómo lo restás? Y bueno, con medidas prácticas, con economías que le facilitan a la gente no seguir perdiendo el salario. Tenés que ganarte a los trabajadores. Los trabajadores votan, pero no se han movilizado en Brasil como te tendrían que haber movilizado. Porque están cómodos en su salario también, a pesar de... Están cómodos de tener trabajo. Y hay una masa enorme, como aquí, de gente que no tiene trabajo y que tiene que pelear todos los días para comer. ¿Entendés? Sí. Acá, estas son las enseñanzas que tenemos de este proceso. Es muy reciente, le hacen el intento de golpe a la semana, es muy brutal eso, es muy brutal. Pero con esto tenés que lidiar. Lula es un político de raza, o sea, no es un recién llegado. Entonces, sabe que va a tener que lidiar con esto. Y yo creo que tiene las posibilidades de ganar. Digo, de ganar en los términos que se usa hoy, ganar, que no es tampoco... me apodero de todo el poder. Por lo menos gobernar y no ser asediado tanto como va a intentar la derecha de hacerle con él. Claro. Carlos, ¿cómo estás? Jorgelina te saluda. ¿Cómo te va, Jorgelina? Bueno, primero gracias ahí también por el contacto siempre con Villanos. Y en esto que planteabas, ¿no?, de las iglesias evangélicas como un actor, como un aliado de la extrema derecha en Brasil, ¿es un parámetro también que se da en otros países de la región, digo, para poder estar atentos, ¿no?, al crecimiento y al trabajo territorial que las iglesias evangélicas, que un sector también vinculado a la derecha de esta religión tiene en Brasil, que se pueda dar o se esté dando ese proceso en otros países de nuestra región? Se está dando en todos los países de esta región, incluso en Cuba. Incluso en Cuba se vio, cuando se votó ahora el Código Familiar, la oposición que le hicieron las iglesias evangélicas al discurso de la revolución. Fíjate que en Cuba, es decir, mucho, están las iglesias evangélicas utilizando también. Y aquí en la Argentina, hay que caminar los barrios, hay iglesias con el nombre que quieras, y generalmente con posiciones, digamos, yo no digo que todos los evangelistas son de derecha, por suerte. Hay evangelistas que comulgan incluso con la idea de la teología de la liberación que estábamos acostumbrados en otra época. Pero Lula incluso hizo cierre de campaña con evangelistas de izquierda, diríamos, o más populares. Pero están en todas las regiones, Paraguay, en Uruguay y acá en Argentina, mucho, mucho. Y sobre todo en los barrios humildes, donde los pastores tienen un poder. Hay dos poderes que vivimos en los barrios generalmente: el poder narco y el poder de las iglesias evangelistas, con mensajes realmente embrutecedores, más que prometedores, embrutecedores, aprovechándose de niveles bajos de conciencia, niveles bajos culturalmente también, que es todo lo que ha dejado estas políticas neoliberales en nuestros territorios, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Pero sí, pasa Perú, bueno, Perú es tremendo. Bueno, a Castillo las iglesias evangélicas le hicieron toda la bronca, se la tiraban por ahí. Están muy vinculados con los militares. Por ejemplo, en Brasil, en Bolivia, lo vimos en Bolivia durante el golpe. Uh-huh. Las iglesias muy vinculadas con las policías y los militares. Eso es peligrosísimo, porque vos podés depurar las Fuerzas Armadas, pero ¿cómo haces para depurar las iglesias? ¿Quién le pone el sallo a eso? No es tan sencillo, porque no es fácil meterse en ese ambiente si no estás en ese ambiente. Durante la época de Cristina, el primer gobierno de Cristina, en algunas iglesias se llamaba a matar a Cristina, directamente. Uh-huh. Hay videos de eso. Entonces, estamos enfrentando varios factores que tienen que ver todos con el avance de la derecha, uh-huh, y de la ultraderecha. Además, ayer se hablaba mucho de qué parecido era esto el asalto al Capitolio en Estados Unidos. Sí. Qué parecido es el... Ya se habla de un trumpismo brasileño. Por Trump. Uh-huh. Las relaciones de Bolsonaro con Trump son muy fuertes. Hay un aspecto internacional. Venimos de ver una reunión en México de la ultraderecha mundial, donde fue Milei, uh-huh, y que fue muy aplaudido, fue el que cerró junto con los mexicanos el acto, y ahí estaba Vox de España. Uh-huh. Estaba Trump en un video. O sea, ellos están armando una internacional para avanzar sobre, vuelvo a decir, sí, sobre una izquierda alicaída, devaluada, y como máxima expresión de salud, la socialdemocracia, que con eso no vamos ni a la esquina, porque es débil. Entonces la derecha está envalentonada. Uh-huh. Por eso yo digo, lo de Lula tiene una oportunidad, y es... con mis 77 años me paro frente a estos avances y lo enfrento. Uh-huh. Tiene que enfrentarlos en cosas muy claras, dándole lo que la gente está demandando, por lo menos intentando hacer eso, y por otro lado a refugiarse en la gente. Lo comparo con Castillo. Castillo perdió porque no se refugió en la gente. Obviamente ahora la gente sale a defenderlo, ahora el pueblo sale a defenderlo porque se da cuenta que lo que viene es 10 veces peor, pero no hubo contacto, no hubo cable a tierra en ese sentido. Si vos te encerrás en el gobierno, en la cúpula, en el gabinete, preocupado por esto, por otro, peleándose unos con otros, pensando en la elección que viene, te olvidás del pueblo. Y Argentina es un ejemplo. Argentina es un ejemplo. La gente que dice abajo, mirá cómo se pelean arriba, todos al frente de todos, uno con otro, justo por el cambio, todos con otro, y abajo la gente está padeciendo. Está padeciendo. Entonces ahí avanza la derecha. Cuando pasan esas cosas es que la derecha se cuela. O sea que está cantado, por eso que nos viene bien Brasil que pase esto, porque es un laboratorio, nos sirve para el resto. Es necesario ahí estar atentos y bueno, tomar las medidas necesarias, ¿no? Me parece que está bueno poder tener esta mirada y reforzar esto que decís, Carlos, ¿no? De recostarse de en el pueblo, digo, de seguir teniendo ese vínculo, ese diálogo, y que es a partir de ahí que también se fortalece la democracia. Claro, y mientras tanto, bueno, y además fortalecer qué democracia. Sí, sí. Porque este es otro. Cambiemos el concepto de qué democracia queremos fortalecer. Porque si seguimos fortaleciendo esta democracia llamada representativa, donde el Parlamento es la figura más sublime de la democracia, seguimos equivocándonos. O sea, tenemos que fortalecer una democracia participativa, en la cual, y para eso tenés que tener una, ya lo hablamos la otra vez, una asamblea constituyente, algo que incluya a la gente, no que la gente quede representada por los parlamentarios, que generalmente son todos chantas, la mayoría, cuando llegan se olvidan del pueblo. Entonces vos tenés que tener algo que la gente participe. Para hacer participar a la gente, bueno, hay que dar un paso y hay que no tener miedo, hay que ser audaz en ese sentido. Venezuela lo hizo y dura, existe, todavía está. Cuba tiene un tipo de democracia que le permite seguir. Bueno, y hay otros que lo están intentando. Entonces, aquí estamos lejos de eso, lamentablemente estamos lejos. Seguimos creyendo que el Parlamento, que las elecciones, que todo se va a arreglar. No, ya está demostrado que no. Podrán venir 20 Albertos, 20 Larretas y 20 Macris o 20 Cristinas y no vamos a salir de este pozo, porque somos dependientes económicamente. Eso es otro tema, hay que romper con la... Y ahí Lula, vuelvo a Lula, porque Lula es un tipo que tiene visión de esto, lo demostró también en el gobierno. Lula piensa en relaciones sur-sur. Lula no tiene problema de decir me relaciono con China, con Rusia, con los países árabes, o sea, tiene esa audacia, lo ha hecho. En cambio, ¿nosotros con quién nos relacionamos? Con Israel, con los yanquis, a veces con algunos países de América Latina, a veces no, porque no nos conviene, entre comillas. Y así estamos, así estamos, con el dólar a 370, qué sé yo. Tal cual. La audacia no es lo que ha caracterizado al gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Está claro. No. Carlos, así es. Sí. ¿Te agradece? Ayer quiso resucitar y se puso a la cabeza de los que planteaban en defensa de Lula, pero vamos a ver. Hay que ir a fondo. Brasil, ahí está Brasil como ejemplo. Y creo, ojalá que le vaya bien a Lula, realmente yo apuesto a que le vaya bien. Hay gente de izquierda que dice que no, bueno, Lula es un traidor. No, yo creo que Lula es la expresión de una parte del pueblo. Y si él se enreda con el pueblo, puede, por lo menos puede llegar a pelear mejor que si se convierte en uno que quiere, le guiña un ojo a uno y le guiña un ojo al otro. Esos son los que pierden, finalmente. Está claro. Carlos, te agradecemos mucho este contacto con Villanos. Seguramente te estaremos convocando, iba en función de cómo se vayan desarrollando los hechos. Sí, te agradecemos mucho el contacto. Les mando un abrazo a todos. Gracias. Gracias.